antes del colectivo de abogados y abogadas populares La Ciega, una representante también de la delegación provincial del INADI, una integrante del grupo de investigaciones sobre migraciones africanas de la Universidad Nacional de La Plata y por supuesto un representante también de la Comisión Provincial por la Memoria. Les agradecemos a todos y a todas por venir y si les parece, damos lugar en primera instancia a los chicos de la comunidad de Cerralesa. Buenas tardes a todos. Bueno, te mandamos un gran saludo y agradecimiento al espacio que nos brindaron y también del apoyo que están haciendo día a día para nuestra comunidad senegalesa. Están acá solamente para a la búsqueda de una vida mejor, no solamente una vida mejor, pero de aquellos que dejaron allá lejos Senegal, su familia, toda su familia en general, y llegando acá en un país que estamos acá, somos de raza diferente y de costumbre diferente y todos intentando como dice, saber convivir y estar en la comunidad para poder tener una vida mejor y de nuestra familia. Y bueno, y todos sabemos que es difícil ser inmigrante en un país y donde tienes todo diferente, el idioma, costumbre, sistema de vida, todo, color, todo diferente. Entonces es muy difícil, sabemos que es un sacrificio. Y también África es un lugar que no es acá cerca, es lejos. Pero todo es un sacrificio que para nosotros sí vale la pena, porque por lo menos estamos pudiendo mantener a nuestros seres queridos ahora bien, ayudándolos en todo lo que podemos. Y bueno, yo seguí acá hace 5 años, seguí en ese país, no pude tener documentaciones por la razón que no pude tener documentación. Entonces me metí no pude conseguir laburo, me metí a la venta ambulante y bueno, no quiero ir a salir a robar ni hacer mal o hacer lo que sea, entonces lo único que puedo tener es estar vendiendo en la calle. Ya sé y sabemos muy bien que no puedo estar, el lugar donde estoy no está legal por lo que dice la ley del país, pero no tengo otra cosa. Y si me habían brindado otra cosa también, no estaré ahí. Entonces voy a estar en otro haciendo otras cosas, un laburo que voy a estar ahí y nadie me va a molestar. Nadie le gusta que le sigan persiguiendo todos los días, sacándole lo que tiene, lo que le pertenece, lo que estuvo, lo que luchó mucho tiempo, muchas horas afuera, viento, lluvia y todo, para conseguirlo. Y algún día sean policías, control urbano, todo, y te lo sacan de una vez y te quedas en mano vacío, buscando de nuevo para poder volver a trabajar. O sea, sabemos todos que no es algo bueno, es algo que no nos gusta. Entonces, bueno, es lo que tenemos. Y no solamente que nos sacan las cosas, pero lo hacen con violencia. No solamente con violencia, pero con agresión, discriminación y todo. Ponele que nos pasó hasta muchas cosas que pasan con nuestros compañeros. Uno que sale caminando con su bolsa, como que es negro, entonces te paran en la calle y te lo sacan. Y eso no es algo justo. Para mí es puro racismo. No es racismo porque la gente sí nos apoya. Porque viví muchas veces que la gente se para en la calle para apoyarnos y para defendernos. Entonces los racistas son los que están arriba, los que están manipulando y los que están sacándonos lo que nos pertenece. No somos delincuentes, ni gente que llegaron acá para violar la ley del país o hacer mal a nadie. Somos gente que quiere integrar en este país. Poder hacer, poder vivir, tener todo lo que quieren y ayudar a sus familias como se debe. No somos gente mala, para que entiendan también que lo que están haciendo que está mal directamente, que está muy mal, que nos dejen trabajar tranquilamente. Si no pueden si no quieren que seguimos ahí en la calle, que nos brinden otras oportunidades, que sí vamos a poder estar ahí sin que nadie nos juegue. Y eso es lo que tenía que decir, bueno, para que nos dejen tranquilos y listo. Hay mucha violencia, la verdad, la policía y el control urbano pasan con sus cámaras, como que se van gente que filman, no solamente se van gente que filman, pero si no vienen, te buscan, hacen reaccionas, una reacción chiquita, insultas o gritan así, ya el que está su cámara, el que graba y todo con los control urbanos, que está en parte de ellos, te graba y todo, lo mete en las redes sociales y dice que los chicos son violentos, son así, son esos, para meter esto en la cabeza de la gente. Y eso no es real, porque ellos mismos te buscan. Entonces, a cualquier persona sabemos que somos seres humanos y lo que tenemos, reaccionamos cuando hay algo malo. Es lo que pasa, reaccionamos y eso es lo que fue. Bueno. Les agradecemos un montón, es difícil hablar adelante de la gente y todo, pero bueno, por lo menos pudimos expresarnos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Chen Toche, soy uno de los voceros de la comunidad acá en La Plata. Antes de nada, agradecerlo a todos los que están acá por difundir la conferencia de prensa. Agradecerlo también a la Comisión de la Memoria por el espacio que nos brindado, como lo dijo Damián. Y agradecerlo también y un abrazo, un aplauso a todos los abogados de la Ciega que nos acompañan desde hace casi 2-3 años y lo hacen voluntariamente sin cobrar ni un peso. Así que merecen un aplauso por eso. Y antes de nada también quería hablar por la denuncia que todo el mundo sabe que hizo la Municipalidad de La Plata contra la comunidad senegalesa y específicamente contra algunas personas como yo, que me nombraron como el jefe de la mafia y al abogado Damián también, que es un parte de la denuncia. Y quería aclarar eso de que es toda mentira el video que puso Garo también en su tweet y todo esto es mentira. Detrás de nosotros no hay nada que nosotros escondemos, que no pertenecemos a una red ni nada. Somos gente que vinieron acá en este país a buscar mejorar económicamente, a buscar algo que no podemos conseguir en nuestro país. Por eso estamos acá. Y nada más que eso, ni yo, ni uno compañero, ni nadie laboramos por alguien que no está en la calle. Cada uno es el jefe de él mismo. Yo no tengo que dar explicaciones ni cuenta a nadie lo que estoy haciendo, o no tengo que decir, vendo esto, uno vendo esto. Todo lo que vendo y lo que no vendo son cosas mías. No trabajo por nadie, ni ninguno compañero también trabaja por nadie. El problema es que la gente no ve que todos hacen lo mismo y de ahí piensan de que hay alguien que nos baja la mercadería, algo así. Y le voy a explicar el motivo porque casi todos venden lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando llegué acá de nuevo, estaba mi tío. Y mi tío, si está y está vendiendo en la calle, lo que puede hacer es decirme, bueno, lo que estoy haciendo es eso. Yo te voy a ayudar para que vos también arrancas en esto. Y luego, si te gusta, sigues haciéndole. Si no te gusta, cambias y buscate otro laburo. Y si vienes en un país sin documento y no hay oportunidad para poder, no hay manera de hacer algo, entonces lo único que te viene en la cabeza es estar en la calle vendiendo. Pero ni a mí ni a nadie le gusta estar en la calle. Nos gustaría a levantar un día, ir a trabajar con un trabajo digno, que a la tarde te vuelves en tu casa, estar más tranquilo, que nadie te rompe las pelotas ni nada, ni la policía, ni el control urbano, ni la gente, porque también Argentina es un país generoso, le damos las gracias por la oportunidad que nos dieron, pero también hay gente racista que pasan en la casa y te dicen cualquier cosa, y eso si no estás en la casa no lo vas a sufrir, entonces no te gusta. En la casa sufrimos de todo, la lluvia, el color, la falta de baño y muchas cosas más que sufrimos en la calle. Entonces no nos gusta, pero yo en mi parte lo que quería aclarar, aparte de lo que dijo mi compañero Jimmy, Lo que quería aclarar es la denuncia que hizo Garro y el gobierno del municipio, que es toda mentira, y por eso también sabemos muy bien lo que estamos haciendo, así que estamos más que tranquilos, porque sabemos que si el juzgado hace bien su trabajo como le tiene que hacer, no va a descubrir nada, porque no hay nada que nosotros escondemos, no hay nada, entonces estamos más que tranquilos. Lo que le pedimos al juzgado es que si hace su trabajo, que lo hace normalmente como lo tiene que hacer. Si lo hace como lo tiene que hacer, no va a tener nada en contra de nosotros. Nosotros lo único que podemos decir de la denuncia es la ley de la marca, porque eso no lo podemos negar. Porque todo lo que pasa en la calle ven que algunos compañeros venden ropa. Eso sí, pero esto tampoco es un delito grave que el juzgado nos va a meter a la cárcel ni nada. No somos tontos, somos gente inteligente y gente que también estamos muy bien informados. El señor Damián nos dio clases y nos enseñaron muchas leyes de lo que hay acá. Entonces sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Sabemos muy bien que vender en la calle no es un delito, es una simple contravención que lo único que le pueden hacer es sacarte las cosas, nada más que pierdes las cosas. Pero no es un delito que te puede llevar a la cárcel ni nada. Bueno, cuando salen y hacen mal su trabajo el control urbano y la policía que la acompañan, ahí sí, como lo dijo Jimmy, vienen y nos buscan y ahí reaccionamos y nos pusen, y ahí nos van a poner causas de resistencia a la autoridad. Y eso porque eso lo buscaron, porque también son jóvenes y tenemos, no sé cómo puede explicarte, es muy difícil. Estás vendiendo, intentar ganarte la vida, ayudar a la familia que tienes y viene uno y te lo quita. Nosotros no estamos en contra de que hacen su trabajo, pero siempre lo que les pedimos es que cuando salen a hacer su trabajo, que lo hagan como lo tienen que hacer nada más. Que vienen, identificarse, justificar porque están a grandes cosas como lo tienen que hacer, hacer el acta en el momento y todo lo necesario que ellos tienen que hacer. Así que muchísimas gracias. Luego, si tenemos otra cosa que hacer, lo volveremos a decir. Muchas gracias a todos. Bueno, continuamos. ¿Les parece? Como seguramente la mayoría sabrá, esto no empezó ahora, no es nuevo. La denuncia presentada, a la que hacía referencia a Jake, la denuncia del municipio por trata de personas con fines de explotación laboral y otros tantos delitos, no es algo aislado. Nosotros y nosotras desde el colectivo La Ciega venimos desarrollando un trabajo ya desde hace algunos años, como decía Jake, con la comunidad senegalesa, y en ese marco y frente al avance, a la escalada represiva, a la escalada de violencia y de persecución de parte de la Municipalidad de La Plata, de control urbano, y de la policía bonaerense contra los trabajadores ambulantes y trabajadoras ambulantes de origen senegalés que residen o que transitan en la ciudad de La Plata, presentamos el 22 de agosto del año pasado, de 2019, un amparo colectivo desde el colectivo La Ciega, junto con la firma de 90 senegaleses y senegalesas de la ciudad de La Plata. Ese amparo buscaba, o busca en realidad, porque aún no fue resuelto, es un amparo colectivo que busca justamente el cese de la persecución racial que sufren los senegaleses y senegalesas de la ciudad a manos de control urbano, a manos del municipio del intendente Julio Garro, a manos de control urbano, hoy a cargo de Virginia Pérez Cataño, y a manos de la policía que acompaña también estos operativos. Y este amparo justamente pretende el cese de estas acciones totalmente violentas que tuvieron su recrudecimiento en agosto del año pasado, y ese recrudecimiento concretamente tiene que ver o tuvo que ver en aquel momento con causas contravencionales y causas penales iniciadas específicamente siempre a trabajadores ambulantes senegaleses, con detenciones arbitrarias a trabajadores senegaleses, con robo de mercadería únicamente a trabajadores ambulantes senegaleses, incluso con robo de mercadería, como contaba Givi hace un rato, de personas senegalesas que caminan simplemente por la calle con mochilas o con bolsas de mercadería sin encontrarse en una situación de venta y sin embargo son requisados por la policía y les quitan su mercadería con un claro sesgo de perfilamiento racial en su actuación. Es decir, hay desde nuestro punto de vista un aprovechamiento real y concreto de la especial situación de vulnerabilidad por la que atraviesa este colectivo migrante senegalés en particular y que está dado por la falta de conocimiento del idioma. Los chicos hablan muy bien, pero la mayoría de los senegaleses no puede hablar el idioma español. La falta de representación diplomática que hay de los senegaleses en la Argentina en general. No hay consulado, no hay embajada senegalesa en la Argentina. Y la falta también de intérpretes, tanto en instancias administrativas como judiciales. Los chicos no entienden una sola palabra de lo que les dice un juez, de lo que les dice un fiscal, de lo que les dice la policía y mucho menos de lo que les dice las autoridades de control urbano. Esto nos motivó a presentar este amparo colectivo en agosto del año pasado. Luego de un trabajo, como decía Jake, de hormiga, podría decirse, de realizar talleres de alfabetización, de talleres o clases de derechos básicos, de derechos humanos para el conjunto de la comunidad. Hemos hecho también, bueno, junto con la Comisión por la Memoria, protocolos contra las detenciones arbitrarias, con herramientas básicas de defensa en la calle. Nada de eso alcanzó, nada de eso sirvió y nos motivó a presentar este amparo colectivo. Un amparo que fue admitido por la Justicia Federal, que fue registrado como proceso colectivo, en el que el juez a cargo de este amparo, el doctor Recondo, impulsó medidas en el marco de ese expediente, pero que tuvo una muy y absoluta lenta actividad jurisdiccional desde aquel momento, desde el 22 de agosto del año pasado hasta el día de hoy. Y fíjense que un año y dos meses después de haber presentado ese amparo, una medida que se supone que es rápida, que es expedita, recién un año después, el juez a cargo de este expediente, el juez Recondo, dispuso declararse incompetente y enviar a la jurisdicción local, a la provincia, este amparo, dejando en un estado de absoluta indefensión y desprotección judicial a este conjunto de trabajadores senegaleses, que insisto, están en una especial situación de vulnerabilidad por todos estos factores que recién les mencionaba. Y no es casual que lo haya hecho ahora, en este contexto. Recién un año y pico después de haber presentado el amparo y a exactamente 9 días de que la Municipalidad de La Plata, de que el poder político de esta ciudad, de que el gobierno de Julio Garro haya presentado una denuncia tan grave como la que ahora vamos a pasar a comentar con algunos detalles más. El contexto en el que estamos haciendo esta conferencia de prensa y el contexto en el que se presentó esta denuncia gravísima, esta denuncia en la Justicia Federal, es un contexto que además de que se desarrolló una escalada represiva, una escalada de violencia, también este año 2020, en el marco de la pandemia, en el marco de un país y un mundo que está consternado por una pandemia sin cura y sin que los chicos hayan podido acceder en un 80% de su composición a asistencia estatal, en ese marco que se vieron obligados a salir a la calle nuevamente para poder comer, tan básico como eso, ya ni siquiera poder ayudar a sus familias en Senegal, sino básicamente comer y pagar el alquiler de donde viven, en ese marco el gobierno municipal impulsó y continúa impulsando una campaña mediática sin precedentes, una campaña mediática racista, xenófoba, discriminatoria, sin precedentes contra la comunidad senegalesa, y además suma esta denuncia gravísima, también sin precedentes en la ciudad de La Plata. Una denuncia sin pruebas, además, totalmente contradictoria, sin sustento probatorio. Y miren, esta denuncia, para comentar bien de qué estamos hablando concretamente, es una denuncia no por resistencia a la autoridad, por lesiones o por daños, como están tristemente acostumbrados los chicos, a que cada vez que salen a la calle a vender estén expuestos todo el tiempo a que les armen causas por resistencia a la autoridad y les quede el antecedente penal y entonces no puedan tramitar su documentación y sea un círculo vicioso que no puede resolverse nunca. No, no. Esta denuncia es ni más ni menos que por trata de personas con fines de explotación laboral, tráfico de personas, asociación ilícita, falsificación y reproducción de marcas, encubrimiento de contrabando y evasión tributaria. Todo eso. Todo eso fue investigado por control urbano en menos de 2 meses, porque quien presentó la denuncia es la licenciada Virginia Pérez Cataño, que asumió en junio de este año. insisto, una denuncia sin ningún tipo de sustento probatorio que afianza aún más, obviamente, la estigmatización que tienen los chicos. Y no lo decimos nosotros, el año pasado, en septiembre del año pasado, un grupo de expertos de Naciones Unidas hizo una visita acá a la República Argentina, nosotros hemos participado de una de sus reuniones y emitieron un informe durísimo contra el Estado argentino justamente por la persecución que sufren los senegaleses, los trabajadores senegaleses en determinadas ciudades de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata y algunas más. Esta denuncia no hace más que profundizar el nivel de criminalización que sufre esta comunidad migrante. Y más aún, que el juez Recondo se haya declarado incompetente a tan solo 9 días de que se haya presentado esta ridícula denuncia penal por trata de personas, no hace más que no solamente continuar criminalizando a la comunidad senegalesa, sino dejar una suerte de zona liberada en la ciudad de La Plata para que las fuerzas represivas, para que la policía bonaerense, principalmente control urbano a cargo hoy de Virginia Pérez Cataño, continúe desarrollando políticas antimigratorias y persecutorias para con la comunidad senegalesa. Voy a continuar. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias a todos.